Ahí nos dice en el versículo, si Jehová no edifica tu casa, en vano trabajan los que la edifican. Cada matrimonio tiene que edificar su casa. Está edificando su casa. Pero Jehová quiere edificarla. ¿Verdad? Está la casa de cada familia aquí, no sé si yo sé el apellido de mis hermanos Campos, ¿verdad? La casa Campos, tal vez haya casas Hernández o Ramírez o González, ¿no? Y la casa Holmbrook también, ¿verdad? Mis papás tuvieron su casa cuando yo era chiquito y ahora yo tengo mi casa y mi hija más, la más chiquita, ya tiene 15 años, ya va hacia afuera. La más chiquita también. Los dos grandes están casados. Tengo mi primer nieto. Y ya acaba de cumplir un año. Y si Dios permite, como en una semana, me toca ir a ver a mi nieto allá donde está mi esposa y mi hija, ahorita con ellos en Indiana. Y Dios mediante también, mi nieto podría llegar por acá con su papi, con mi hijo. Para el ministerio, con eso sueñan ellos. Pero todos queremos que Jehová edifique nuestra casa, ¿no es cierto? Puedes tener la mejor educación disponible para tus hijos, la mejor escuela, una gran casa, los mejores, los más ricos recursos económicos. Puedes tener salud, un matrimonio envidiado por todo el mundo y los hijos más guapos e inteligentes del mundo, y aún así Jehová no edifica tu casa. Tu casa se está edificando en vano. Y por eso el versículo 2 dice, por demás que os levantéis de madrugada y vayáis de tarde a reposar, o sea que tus días son largos, te falta sueño, que comáis pan de dolores. Está hablando del ajetreo de todos los días, ¿verdad? Levantarse temprano, ir a trabajar, cansarse, regresar a casa, comer, descansar para volverse a levantar, irse a trabajar, y el ciclo de la vida, correr, trabajar, esforzarse, sudar, ¿todo para qué? Para ganar un poco más de dinero, para tener una casa más bonita, para tener a los hijos en la mejor escuela y así trabajando y corriendo. Y dice, ¿para qué? Pues todo en vano. Es para nada. Después de años de invertir en algo, ¿cómo se siente ver que se cae y se desecha? Y uno dice, qué tristeza. ¿Saben que así se siente el ministerio? Hay días cuando uno se entera de un seminarista en el cual uno le invirtió años y tiempo y fueron a tomar una iglesia y ahora se sale a la luz que cayeron en la inmoralidad, son expulsados de la iglesia, ya no pueden estar en el ministerio, y uno dice, ah, así se siente, ¿verdad? Se siente que se trabajó en vano. Todo para nada, de eso está hablando este salmo. Dice, no queremos que así sean nuestras vidas, no queremos que así sean nuestras familias. Que Jehová edifique tu casa significa dos cosas. Y estos van a ser los primeros dos puntos, el A y B de las hojitas. Significa dos cosas. Significa edificar la casa según sus planes de Dios y con sus recursos. Eso es lo que significa que Jehová edifique tu casa. Lo haces según sus planes, y punto B, con sus recursos. La Iglesia Bautista Emmanuel está construyendo su escuela, ¿no es cierto? Pero a ver, ¿por qué dicen que están edificando su escuela si... ¿A poco son los miembros de la Emmanuel que han hecho todo el trabajo? ¿Los albañiles son de la iglesia? ¿Todos? ¿Verdad que no? viene uno de Zamora, yo sé, y vienen de tal vez la sierra, y otros de por acá de Tihuatlán, y otros, pero no son necesariamente de la iglesia. Pero uno dice, no, pero nosotros estamos edificando nuestra escuela. ¿Cómo pueden decir eso? ¿Saben cómo? Porque son según los planes de la Emanuel y son con los recursos de la Emanuel. Entonces, ¿cómo es que Dios edifica una casa donde los que están allí haciendo las cosas son papá y mamá y los hijos? ¿Cómo es que Dios está edificando esa casa? Es porque cuando papá y mamá están siguiendo los planes y los planos de Dios, ¿verdad? Cuando uno está siguiendo los planes de Dios y uno está recibiendo los recursos de Dios, no estoy usando mis recursos, ¿verdad? Los albañiles les pagan, ellos. Y ellos hasta si les preguntan, ¿qué están haciendo? Estamos edificando la escuela de la iglesia, ¿verdad? No la mía. Ellos me pagan, yo aquí nada más hago el trabajo. Entonces, para que Jehová edifique tu casa, no son ni tus planes ni tus recursos. Porque cuando son tus planes y tus recursos, en vano edifican su casa. Qué bueno tener una escuela cristiana. Acabamos de ver a ¿quién no se emociona al ver a los niños, ¿verdad? Lo que están aprendiendo, el video, cómo se expresan y dicen, Dios está haciendo grandes cosas aquí. Tenemos una escuela cristiana, gracias a Dios. Qué emoción. Tenemos una iglesia donde se predica la palabra de Dios, se llena de gente, llegan personas nuevas, escuchan la palabra. Qué bendición tener una iglesia. ¿Y para qué tenemos una iglesia y una escuela? Para edificar familias fuertes, maduras, sanas, gozosas, ¿no es cierto? Queremos familias donde hay paz y donde hay gozo en esa familia. Donde ahí se vive la tranquilidad. Donde allí se conoce a Dios. Y para eso estamos haciendo, para eso está la iglesia y para eso está la escuela, para tener familias maduras y sanas. ¿Ahí se terminan los propósitos? No, tampoco. Si estamos siguiendo los planes de Dios, los niños lo acaban de cantar. Queremos familias fuertes, sanas y maduras para que ellos sean sal y luz en esta tierra. Y para que este mundo llena de tinieblas, este mundo perdido, podrido y oscuro, vea a esas familias y sea atraída a la luz de Dios y sean transformados y cambiados. Quiero ser un misionero. ¿Qué significa eso? Llevar a otros el mensaje. Pero para llevar a otros el mensaje, ese mensaje la tengo que tener bien plantada y bien cimentada. Porque cuando hay gritos y pleitos y cuando la familia se está dividiendo, cuando todos van por su lado y están tomando malas decisiones, están absorbiendo todos los recursos y desperdiciándolos y echando a perder sus vidas, no hay luz y no hay sal, ¿verdad? Queremos familias sanas, fuertes y maduras. Y el propósito de Dios en darnos sus recursos es para que, sí, seamos fuertes como familias, pero es para que cada familia sea una luz y sea sal para todos los que los rodean. Una mentalidad misionera. Y de eso se trata este libro. Este libro nos habla de Cristo, pero también una idea principal de este libro es misión. Es misión. Dios llegando a la tierra con una misión. Dios llamando a individuos de esa tierra para que sean sus misioneros, ¿verdad? Sus representantes en la tierra. Pues este pasaje de Salmo 127 nos describe un poco estas cosas que, como ya vimos, habla del ajetreo de la vida, que pues que su amado Dios dará a Dios el sueño, o sea, paz y tranquilidad, no estamos trabajando en vano, dice. Y luego el versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cada cosa de estima, el fruto del vientre, eso es fácil, nos queda claro, pero ¿cómo son saetas en mano del valiente? Pues es que el valiente en guerra necesita flechas bien derechitas, ¿verdad? Y saetas bien dirigidas y con fuerza atacar al enemigo, pero aquí no está hablando de ese tipo de batalla. Está usando esa ilustración. El valiente necesita flechas rectas y buenas, y los hijos son como esas flechas para un guerrero, así son para mamá y papá cristiano. ¿Cómo? Es que ¿cómo podemos alcanzar a los que nos rodean si nuestro hogar es un desastre y un desorden? ¿Verdad? Necesitamos orden en el hogar para que, el versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, el 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos hábitos en la juventud. Bienaventurado el hombre que se llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Ahora sí, me perdí un poquito, ¿verdad? Ahora sí ya, la última frase, cuando hablare con los enemigos en la puerta. Está hablando de una ciudad, ¿verdad? Las ciudades con muros del Antiguo Testamento, y las puertas eran los lugares, era como el juzgado, era como el registro civil, eran los lugares, recuerdan en la carta de Ruth, donde cuando vos necesita hacer trato con su pariente para ver quién se queda con Ruth, él va a la puerta y allí espera que llegue su pariente y allí hacen la transacción legal. Entonces en las puertas de las ciudades antiguas, ahí es donde hacían esas transacciones, y aquí dice, ahí se encuentra uno con su enemigo. Pero en vez de estar en una batalla lanzándose flechas el uno al otro, ¿qué está diciendo? No, a este enemigo lo vas a convencer y lo vas a convertir porque él ve a tus hijos. Él ve lo que es una familia, y él dice, bueno, somos enemigos, pero ¿cómo le haces para tener hijos así? ¿Verdad? Yo no he visto familias así. ¿Cómo le haces para tener una familia así? Y conviertes a tus enemigos en tus hermanos. Es lo que nos está diciendo este salmo, ¿verdad? Si Jehová edifica tu casa, eso es lo que ocurre. Y claro que los hijos son los que deciden. Uno puede criar a sus hijos en la escuela cristiana, en un hogar cristiano, y puede uno darles toda la oportunidad y pueden elegir mal. O sea que no hay que fijarnos en cada hijo que tomó decisiones malas y se desvió. No estamos hablando ni juzgando cada caso. Estamos hablando aquí de la familia. Sí, cada familia, cada pareja criando a sus hijos, pero también la visión debe ser más grande, y lo es en este texto, porque en el versículo 1 habla de la ciudad. Qué interesante, ¿no? Que no nada más dice que la casa necesita ser edificada por Jehová, sino que la ciudad tiene que ser guardada por Jehová, los veladores, la guardia vela en vano. ¿Qué está diciendo? La ciudad. O sea que no solamente estoy criando a mis hijos, estoy criando a los hijos de mi comunidad, de la iglesia y de la ciudad. Y quiero que Dios bendiga a la ciudad. ¿Han pensado alguna vez en la teología de la ciudad en la Biblia? Adán y Eva, la primera pareja, fue puesta en un huerto, ¿verdad? Campo, árboles, flores, cosas, plantas bonitas. Y siempre el campo, para algunos, venir al campo, respirar aire limpio y salir de aquella ciudad, ¿verdad?, de México, donde tenemos mucha contaminación en estos días. Salir al campo es rico, pero he venido a otra ciudad, vi, atravesé campo y uno de, wow, árboles, montañas, piedras, qué bonito. Pero ¿saben qué? ¿Saben que Dios ama más a la ciudad que al campo? ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué digo eso? Es bíblico. El hombre empezó en el huerto, pero ¿dónde termina en Apocalipsis? ¿Qué va a bajar Dios del cielo? ¿Un huerto? Una ciudad va a bajar del cielo. ¿Por qué una ciudad? Porque ahí van a vivir millones de hijos de Dios. Las ciudades son más hermosas que el campo. Los árboles son bonitos, reflejan la gloria de Dios, pero los árboles no fueron hechos a la imagen de Dios, como tú. Fuiste hecho a la imagen de Dios. Y todas las personas, aún las personas inconversas, están hechos a la imagen de Dios. Perdidos, necesitan ser redimidos, pero la ciudad está llena de gente que necesita ser redimida y vivir en aquella ciudad celestial. Y aquí dice, hay que cuidar también la ciudad. Hay que preocuparnos por la ciudad. En Jeremías 29, el profeta le dijo a los israelitas, Dios los exilió a Babilonia, a la ciudad, pues, más de Satanás que Babilonia, ¿no? Qué horrible lugar. Y les dice, quédense allí, compren casas, edifiquen casas, casen a sus hijos allí, tengan nietos, ahí quédense, porque no les voy a dejar regresar acá. O sea, allí pónganse contentos y sean de bendición para la ciudad, y Dios les va a bendecir a ustedes y a la ciudad también. Hablando de Babilonia. O sea que no estaban tan lejos de Dios que Dios no los podía bendecir y no les podía usar. Y estamos con esta introducción, estamos pintando un poquito el cuadro de lo que Dios nos está diciendo acerca de el propósito de criar a nuestros hijos para Él. No nada más es para que estemos encerraditos en nuestra casa y tranquilos y cómodos y abrazando a nuestros hijos y estando contentos, ¿verdad? No se trata de eso. Tu visión es muy corta si queda ahí. Si no tienes una visión de criarlos para enviarlos a la tarea que Dios les quiere dar. Para eso hay que tener una escuela cristiana también, ¿verdad? Para eso nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo de criar a nuestros hijos para que sean luz y sal en esta tierra, para que tengan un impacto en las ciudades, para un día llenar esa ciudad de hijos de Dios. Ahora, según los planes de Dios, vamos a estudiar un poco los planes en Deuteronomio 6, capítulo 4 al 9. Podríamos ir a varios pasajes. Yo he escogido un par de pasajes para estudiar hoy y mañana con ustedes, para que Dios nos abra el entendimiento y nos ayude a hacer mejor nuestro trabajo para Él, siguiendo sus planes con sus recursos. El énfasis de este pasaje está en los planes de Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios? Deuteronomio 6, 4 al 9. Deuteronomio 6, 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán sobre como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo son los planes de Dios? Dice, hay un Dios, lo tienes que amar con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y estas palabras que te doy hoy, Moisés les estaba enseñando y les dio todo el libro de Deuteronomio. En esa fue la despedida de Moisés. Y cuando dice, estas palabras están sobre tu corazón, está hablando de todo. En el capítulo 5, los 10 mandamientos, los dio otra vez y todas las enseñanzas de cómo tenían que ser un pueblo de Dios ante las naciones. Estas palabras tienen que estar sobre tu corazón. ¿Sobre el corazón de quiénes? En este caso, de los padres, ¿verdad? Porque tienen que estar sobre tu corazón para que tú las repitas a tus hijos. Estas palabras tienen que estar sobre tu corazón. ¿Qué pasa si envías a tus hijos a una escuela cristiana, pero la palabra de Dios no está sobre tu corazón? En vano trabajan los que edifican la casa. ¿Verdad? Si mandas a tus hijos a la escuela para que allí le den los planes de Dios, para que allí se lo aprendan, porque yo tengo mucho trabajo, ¿no? Entonces los mando a la escuela cristiana. No vas a edificar tu casa para Dios. Dios no va a edificar tu casa. Estas palabras tienen que estar sobre tu corazón. Tal vez algún día tus hijos se edifiquen una casa para Dios, pero la tuya no va a ser para Dios, si estas palabras no están sobre tu corazón, ¿verdad? Y no es un regaño porque están aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Estás aquí escuchando, aprendiendo, queriendo tener más y más de su palabra sobre tu corazón. Pero también no hay que confiarnos de que el escuchar significa tener estas palabras sobre mi corazón. Está hablando de un compromiso, de un interés, de un esfuerzo. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sí, tengo que ir al trabajo, pero mi anhelo, mi amor, mi pasión es Dios y su palabra, y por eso siempre estoy pensando y meditando en su palabra, desde que me levante hasta que me acueste. Y es lo que dice, ¿no? En el versículo 7, y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Durante todas las actividades del día, si las palabras de Dios están sobre tu corazón, ¿qué pasa? Salen de tu boca. Cuando vas por el camino, ¿verdad? Cuando levantas a tus hijos, cuando los recoges de la escuela, cuando tienen que llegar a casa, cuando hacen berrinche y tú los tienes que corregir, ¿qué sale de tu boca? Pues hijos, tomen en cuenta lo que Dios dice, ¿verdad? Sale de tu boca Dios, tu relación con Él, sale de tu boca en los momentos diversos del día, las diferentes situaciones. Cuando su palabra está sobre tu corazón, sale de tus acciones, de tus gustos. Un devocional para la familia no es suficiente, no es como, ¿verdad?, en la mañana, bueno, ya tuvimos nuestro estudio como familia y todos a sus responsabilidades, a la escuela, al trabajo y todo, y allá, pues, todo el mundo haciendo lo que quiere, pero ya tuvimos nuestro tiempo devocional, ¿no? Nuestra lectura de la Biblia. Ya cumplí, ya leí, pero no afecta la palabra, mis actitudes y mis interacciones, mis respuestas, qué tan rápido soy para confesar mi pecado, porque luego no toda la santidad sale de nuestras bocas, ¿verdad? En los momentos de frustración, en los momentos de complicación. O sea que puede haber dos familias en la iglesia, dos muy servidoras, dos familias muy involucradas en la iglesia, pero una está siendo mucho más edificada por Dios que la otra. O sea, se ven iguales, ¿verdad? Y en ciertas etapas puede verse igual una familia que otra. Pero en sus corazones, donde no vemos, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia cuando en una familia, aunque haya menos habilidad, aunque haya más luchas a veces, pero si hay un anhelo de corazón de estar aplicando la palabra de Dios, de estar confesando sus pecados, de estar andando cerca de Dios, de buscar la ayuda de Dios, la diferencia se va a ver más adelante. Porque Jehová está edificando la casa donde la palabra de Dios está sobre el corazón de mami y de papi. Y ellos, los hijos se dan cuenta, los hijos lo observan, lo ven, ellos lo entienden por mil cosas en un día, cómo se gasta el dinero, cómo se hablan el uno al otro, qué hace uno con su tiempo libre. La palabra de Dios dirige la cultura del hogar. Las decisiones del hogar son afectadas, ¿verdad? No puede ser una familia perfecta. Hay problemas, hay luchas. Pero, porque no hay familias perfectas, pero se edifica sobre la roca. Y esa roca es Cristo. Si las palabras no están sobre nuestro corazón, aunque estemos en la iglesia, aunque leamos nuestra Biblia, cuando la palabra no está sobre nuestro corazón, ¿qué pasa? Ahí estamos en Deuteronomio 6, vean los versículos 14 y 15. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Cuando no está sobre el corazón la palabra, ¿qué hacemos? Andamos tras los ídolos de los pueblos que nos rodean. Y sí sabemos, sí saben, hermanos, que hoy en día, aunque la tentación no sea tener imágenes en nuestra casa, los ídolos del mundo, de todas maneras, son un problema, son una tentación para el cristiano hoy en día. El materialismo, adorar la educación, los puestos altos, la comodidad, todo es idolatría cuando uno busca esas cosas más que a Dios. Y hace un desorden de cualquier familia. Tienes que leer la Biblia, estudiarla, luchar para entenderla, aplicarla, y el resultado es aprenderte la Biblia y es un hogar cristocéntrico. Queremos hogares cristocéntricos, no hijocéntricos. Es un problema común en el mundo. Es un problema común en la iglesia también. Nacen los hijitos tan bonitos y tan preciosos, y la cultura hoy en día, ¿qué dice? Pues hay que darles todo, hay que adorarlos. Mi rey, mi reina, les decimos, ¿no? Aguas, porque puede ser un hogar cristocéntrico, ¿no, verdad? Hijocéntrico. ¿Qué significa? Que el hijo es el que manda, los hijitos, todo se hace para ellos. Así nacen los hijos, pensando que el mundo gira alrededor de ellos. Y cuando uno los trata así, cuando uno les da todo lo que quieren y todo es para ellos y ellos mandan, ellos siguen pensando que el mundo gira alrededor de ellos. Son hogares hijocéntricos, donde no hay autoridad, donde los hijos no aprenden que la autoridad son los padres y la autoridad sobre ellos es Dios. Mi hijo estaba, que hoy en día tiene 29 años y está casado y tiene su propio hijito, cuando él era chiquito, estaba meditando sobre estas cosas y decía: a ver, tú me mandas a mí, tú eres mi jefe, ¿verdad? y Dios es tu jefe. Dice, ¿y yo a quién mando? Y le dijimos, tú mandas a tus juguetes. Y él dijo, ah, tenía sentido. Él veía la cadenita, el orden que Dios había puesto, lo estaba pensando, y él quería también mandar. Y se dio cuenta, pues que sí, tenía dónde y con quién mandar. Todavía no nacía su hermanita. No le hubiéramos dicho, tú mandas a tu hermana, ¿no? ¿Verdad? No le hubiéramos dicho eso. No, porque tampoco es, esos son hogares también fuera de orden, cuando los varoncitos son servidos por las mujercitas. También lo he visto en los hogares, y no es el plan de Dios. Los varoncitos deben ser sumisos y deben aprender a servir igual que sus hermanitas, iguales, parejos. Todos sirviendo, todos obedeciendo, todos sometiéndose. Es el plan de Dios. Porque así lo dijo Jesús, ¿no? Dijo, en el mundo los gobernantes se enseñorean de los pueblos, pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes el grande es el que sirve a los demás. Y es lo que nuestros hijos tienen que aprender desde pequeños. La Biblia nos habla de Cristo. Los planes de Dios son que Cristo sea el centro de nuestros hogares. Ahora, entonces, ya hemos visto una repasadita, un vistazo de Deuteronomio 6 y de Salmo 127. Ahora quiero dar un vistazo muy rapidito. Vamos a Proverbios, capítulo 1. Seguimos viendo cuáles son los planos de Dios para el hogar. Realmente toda la Biblia tiene principios para el hogar, pero estos son pasajes en particular muy importantes. Si uno dice, ah, sí, todos estos ya los he escuchado en para el hogar y la crianza de los hijos, pues muy bien, pero hay que aprenderlos más, ¿verdad? Hay que volverlos a escuchar, hay que meditar y memorizarlos. Proverbios 1 al 9 es otro pasaje importantísimo para cualquier hogar donde hay hijos pequeños o más grandes, pero desde chiquititos hay que empezar a enseñarles lo que se encuentra en Proverbios 1, del 1 al 9, y enfocarnos y aprenderlos. Primero, para nuestro propio corazón como padres, y en segundo lugar, para enseñárselos a ellos. ¿Qué se encuentra en Proverbios 1, del 1 al 9? ¿Por qué enfatizar aquí? Porque este pasaje en particular, estos capítulos, enfatizan lo que los hijos necesitan saber para no ser conquistados, para no hundirse en el mundo, para no perderse en el mundo. Si queremos que ellos tengan convicciones propios en su adolescencia, tenemos que enseñarles estas cosas desde más chiquitos, para que en su adolescencia tengan convicciones y la fuerza para poder enfrentarse con el mundo. Estos 9 capítulos son especialmente para esa tarea de fortalecerlos y prepararlos para enfrentarse con el mundo. Ahora, antes de empezar este pequeño vistazo, pensemos en el autor de estos 9 capítulos. ¿Sabemos quién fue? ¿Sí? Salomón, ¿no? Salomón, hijo de David. ¿David fue un gran papá? No tan bueno, ¿verdad? No, segundo de Reyes 1:6 dice que Adonías, su hijo mayor, quería agarrar el reino para él mismo, aunque Dios no lo había escogido. Él quería el reino para él y lo quiso agarrar, y empezó a hacer cosas muy políticas, movimientos para quedarse con el reino. Y hasta con la disposición de matar a su papá. Luego Absalón trató de hacer lo mismo, ¿verdad? Pero ¿y qué dice ese pasaje de estos hijos de Adonías? Dice, David jamás le había dicho no, jamás le había impedido, le había dado todo lo que quería. ¿Saben cuántos hijos tenía David? ¿Alguien recuerda? lo tiene 40. Pues tuvo muchas esposas, ¿no? No fueron de una esposa. Él tuvo unas 15, 18 esposas, no recuerdo exactamente, pero tuvo muchas. Se casaba con frecuencia. Luego su hijo, pues, siguió su ejemplo. Pero lo que quiero hacer notar en este caso es que David no, el rey David no es un ejemplo de alguien que edificaba, donde Jehová edificaba su casa. No lo estaba haciendo. David es ejemplo en muchas cosas, ¿no? Mató a Goliat, él fue un rey increíble, amaba y respetaba a Dios, escribía salmos, tocaba música, era el adorador increíble de Israel, ejemplo en muchas cosas, pero ejemplo en su casa no era, ¿verdad? Tenía un hogar hijocéntrico al 100%. Allí no, nunca le decía no a sus hijos, les daba todo lo que querían. Tenían fiesta todos los viernes, ¿verdad? Había fiesta en su casa, hacían lo que querían. Y un hogar en ese sentido súper desordenado. Pero en el avance de ese tiempo, cuando su reino ya era muy fuerte, tuvo un problema enorme en su reino. Le afectó mucho, ¿no?, en su familia, su adulterio con Betsabé. Pero ¿saben qué? Yo creo que la confrontación de Dios y el trato de Dios con David por ese pecado fue lo que convirtió a David en un buen papá. ¿Cómo lo sabemos? Porque el más chiquito de los 40 hijos fue Salomón. Y Salomón fue el que recibió instrucción y disciplina de su padre, lo que los demás jamás recibieron. David por fin aprendió una lección muy importante. Por fin aplicó los planes de Dios a su hijo Salomón. Tan terrible que salió su hijo de una situación. El hermanito mayor de Salomón murió como disciplina y castigo, y David por fin se arrepintió, por fin entendió, ya mis 39 hijos salieron todos muy mal, pero Salomón, por fin David dijo, a este lo vamos a disciplinar, a este le vamos a enseñar, y por eso Dios escogió al más chiquito para que fuera rey en lugar de David. ¿Cuántos años ha de haber habido entre, creo que es Adonías, estoy bien con el nombre, el hijo mayor, que en Primera Reyes 1:6 quería tomarse el reino, y Absalón el segundo? ¿Cuántos años era entre esos hijos y Salomón? ¿Cuántos se imaginan? Fácil, unos 20, ¿no? O sea que estos hijos mayores, cuando querían tomar el reino, ya tenían sus 40 y tantos años, o sus, ¿sí?, por ahí de los 40, o sea, ya eran hombres que tenían mucho tiempo y mucha experiencia, pero Dios dijo, no, ellos no sirven, como los hijos mayores de Isaí, cuando Samuel fue a buscar un rey, y Dios escogió al más chiquito, ¿verdad?, al que estaba con las ovejas. ¿Por qué? Porque tenía un corazón diferente a los otros hermanos. Igual con los hijos de David, escogió al más chiquito porque David había entendido. Y Salomón está escribiendo de todo lo que aprendió de su padre, claro, por inspiración del Espíritu Santo, pero salió también de su experiencia. Ahora sí, el vistazo de Proverbios del 1 al 9. Versículo 7, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es la sabiduría de Dios? O sea, que la sabiduría bíblica, ¿qué es? ¿Tienen una definición? A ver, ¿alguien me puede dar una para que lo pueda oír? Todavía me suman los oídos por el viaje de acá y no escucho bien. ¿El temor a Dios? ¿Sí, alguien? ¿Bien? ¿Alguna otra definición? ¿Qué es sabiduría? ¿Alguien tiene otra? ¿Conocimiento? ¿Bien? ¿Sí? Pues les voy a dar una definición, que es esta. Sabiduría es ver la vida como Dios la ve. Eso es tener sabiduría. Si tú puedes ver las cosas y evaluarlas y entenderlas como Dios las ve y las entiende, tienes sabiduría. Y el principio de esa sabiduría es el temor de Dios. Es conocer y temer a Dios y empezar a conocerlo a tal grado que tú ves las cosas como Él las ve. No como el mundo que llama lo malo bueno y lo bueno malo y que anda confundido y que todo está de cabeza, ¿verdad? No, esto es ver la vida exactamente como Dios la ve. Y el Proverbios del 1 al 9 es un llamado a la sabiduría. Y hay que llamar a nuestros hijos a la sabiduría porque no nacen sabios. ¿Ya se dieron cuenta? Nacen muy chulitos, muy guapitos. Pero sabios no. Nacen necios. Y necesitan la sabiduría de Dios. Proverbios 3, 1 y 2 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué está diciendo? Las promesas de Dios, cuando se obedecen, son de mucha bendición para nuestros hijos. Largura de vida, mucha, mucha bendición, mucha riqueza, mucha madurez, muchos beneficios para nuestros hijos. ¿Cuándo? Cuando obedecen. Dios dice que Él ama a sus hijos mucho, ¿verdad? Versículos 11 y 12 del capítulo 3. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo que quiere. Si tú quieres a tus hijos, ¿qué vas a hacer? Los vas a castigar. Los tienes que corregir. Y Proverbios tiene muchos versículos sobre la vara, que podremos ver más adelante. Pero disciplina. Por ejemplo, decirle a tu hijito de 8 meses, está gateando por primera vez, y le dices: no toques la planta, no, la plantita no se toca. Y ahí anda gateando, ¿y qué va a hacer? Se acerca a la planta y te mira a ver si lo estás viendo, y quiere agarrar la planta, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Ay, hijo, ¿vas a quitar la planta para proteger la planta o vas a corregir a tu hijo? Proverbios nos está diciendo que hay mucha bendición en que el hijo aprenda a obedecer. ¿De qué manera? Pues tal vez un golpecito en la mano, si tiene la piel muy gruesa como algunos niños, ¿verdad? Hay que darles con algo más fuerte para que entiendan. A mis hijitos con un manotazo en la mano, a mi hijo sobre todo, era mucho más sensible. Con eso era más que suficiente para que llegaran las nubes y lloviera, ¿verdad? Pero, ¿por qué enseñarle eso? ¿Por qué proteger a la planta? No, no es para proteger a la planta. Es para invertir en nuestros hijos. Tal vez la planta dure más, si pueda valorar. Pero el hijo tiene que aprender a respetar las cosas de los demás. Las cosas que no son sus juguetes donde tiene más libertad, ¿no? Tiene que aprender a distinguir entre esas cosas. Tiene que obedecer y Dios dice, eso le va a dar una larga vida. Va a ser de mucha bendición para él y va a ser luz y sal en la tierra. El capítulo 5, versículos 3 y 4. 5, 3 y 4. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. agudo como espada de dos filos. ¿A poco a los niñitos hay que enseñarle eso? Está fuerte, ¿no? Los labios de la mujer extraña destila. Esto no es para niñitos chiquitos. Sí es para niños chiquitos. ¿Saben por qué? Porque desde pequeños tienen que empezar a entender que el sistema del mundo, el noviazgo del mundo, no es bueno. Tienen que empezar a distinguir entre los hombrecitos o las mujeres que son muy coquetos y que andan en esos juegos de que cuando son chiquitos son juegos y cuando son grandes ya son adulterios y son los ojitos, ¿verdad?, que destilan miel, dice. Los labios que destilan miel. En otros lugares habla de los ojos, cómo parpadean y llaman, y ya desde chiquitos hay que decir, ¿sabes qué? Si, no hay que andar en esas cosas porque el fin es muy amargo. Recuerdo el día que llegó mi hijo del primero de primaria, muy triste, muy deprimido. ¿Qué te pasa, Natanael? Es que una niña me sacó la lengua y no quiero regresar a la escuela. Ya no quería ir, le habían sacado la lengua. Y le hablábamos, ¿no?, de que, bueno, ¿sabes qué? No te preocupes, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que saludarla de todas maneras, tienes que tratarla bien, como a todos los alumnos. Y un par de días después llega bien contento y dice, ya encontré la mujer con la que me voy a casar. Y no sabemos si era la misma niña, pero probable, ¿eh? Probable que le sacaba la lengua para buscar su atención. Pero pensaba que ya, o sea, él ya venía con estrellitas en los ojos, ¿no? Y fascinado con una niñita. Y él tenía 6 años, ¿no? ¿Y saben qué? Por la gracia de Dios, no siempre hemos tenido mucha sabiduría para nuestros hijos, pero en ese momento creo que por gracia de Dios y bendición de Dios nos permitió decirle a nuestro hijo, ¿sabes qué? Si tú te enfocas en una niña, ya no vas a tener igual trato hacia las demás niñas, y con los niños te vas a absorber en una persona. Es mejor ser amigo de todos y no entrar en esos juegos de noviazgo. Entonces, mejor llévate bien con todos y sea amigo con todos. Y con los años fuimos expandiendo esa enseñanza para que lo fuera entendiendo. Y llegábamos a decirle, cuando los niños te preguntan, oye, ¿cuál te gusta? Tú dile, me gustan todas. O sea, para no decir, no, yo no creo en novio. O sea, no hay que darle bibliazos, ¿verdad? No hay que ser así santurrones. O sea, hay que buscar formas de compartir la palabra de manera amorosa y buena, pero a la vez, ¿verdad?, corregir lo que le están diciendo. Entonces, cuando te dicen, oye, ¿no te gusta? Qué guapa, ¿eh? Dile, no, a mí me gustan todas. Sí, yo quiero a todas, yo quiero ser amigo de todos. Y lo aprendió también. Que en la secundaria él llegaba a contarnos, ¿sabes qué? Mi amigo ya tenía, ¿verdad? Nos hablaba de este amigo aquel, este Sergio ya anda con novia otra vez. Yo le digo, ¿por qué vas a perder tu tiempo con esa novia? Al ratito van a terminar peleados y mientras no estás con nosotros, no estás jugando con todos, no les estás pasando bien, estás perdiendo tu tiempo. Y lo aplicó también que él en la universidad, cuando entró a la universidad en los Estados Unidos en una materia, le tocó una interacción con una señorita donde ella le dijo, salió de alguna forma en la plática. Él dijo, no, pues yo no sé porque nunca he tenido novia. Y ella, ¿qué? ¿De qué planeta vienes tú? ¿Tienes 18 años y no has tenido novia? No, yo nunca he tenido novia. Yo he tenido muchas amigas, pero novias no. Dice, yo no le entro a eso. Y ella, ¿verdad? El sexo tampoco. Pues, obviamente no, ¿verdad? ¿Eso cómo es? O sea, para ella, él era un extraño. Jamás había no se imaginaba ella encontrarse a una persona que no estaba ya experimentado con esas cosas. Por la gracia de Dios, ¿verdad? Puede uno aprender una cultura y ser de una manera muy diferente. Y tiene que ver con, por eso estos proverbios hablan de la mujer extraña, las invitaciones y las tentaciones, que nuestros hijos tienen que aprender a verlo de otra manera. Capítulo 6, versículos 9 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Estos versículos los recuerdo muy bien desde chiquito, cuando mi papá los enfatizaba ahí en la casa, porque yo creo no nos veía muy hormigas y nos veía muy perezosos, ¿no? A sus hijos a veces, y nos reprendía por no aprender de la hormiga, y leíamos estos versículos. La cual no, bueno, ahí sigue el pasaje sobre la pereza. ¿Saben que este es un problema muy común en la escuela? Pues claro que lo saben, ¿verdad? Los hijos, no todos quieren trabajar, no todos quieren estudiar. Pues aquí, si estamos trabajando con estos proverbios, Dios nos ayuda a enseñarle a nuestros hijos que deben aplicarse, que deben estudiar, que deben hacer sus tareas, y si no lo hacen, un día de grande, pues van a ser, ¿verdad? No van a tener recursos, van a ser pobres, van a tener muchas desventajas si no se aplican, si no estudian, si no trabajan. Hagan un estudio del perezoso en Proverbios, ¿sí? Si no lo han hecho, ahí saquen su concordancia y busquen la palabra pereza en Proverbios y les van a salir un montón de pasajes, y estudiarlos todos, y así va uno primero aplicándolo a mi corazón para poder compartirlo con los hijos. Surge otra vez el problema de la mujer extraña y el adulterio en el capítulo 6, versículos 27 al 29. Y estos los estoy viendo como ejemplos nada más, para ver cómo son estos planes que Dios nos ha dado. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Y claro que cuando estamos hablando de las hijas, les decimos, pues hay hombrecitos igualitos a esas mujeres rameras. Se aplica de los dos lados. Y un ejemplo, edificando sobre esta idea de cuidarse de la mujer coqueta y la ramera y la que desvía en los noviazgos. Efesios capítulo 1 nos habla de, en el 1 versículo 4 dice: antes de la fundación del mundo, Jesús ya nos tenía en su mira. Y Efesios habla de el matrimonio entre Jesús y la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo empezó Jesús a amar a su futura esposa? Con la que hasta el día de hoy no se ha casado. ¿Estamos de acuerdo? Todavía las bodas del Cordero no han ocurrido. Eso todavía queda en un futuro, Apocalipsis 19, un pasaje precioso y hermoso. Un día vamos a estar en las bodas del Cordero, y la novia de... seguimos siendo la novia de Jesús porque todavía no nos casamos. Pero un día... ¿cuándo empezó Jesús a amar, según Efesios 1:4, a su futura novia? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo deben nuestros hombrecitos amar a sus esposas? ¿Y cuándo nuestras mujercitas deben empezar a amar a sus futuros esposos? ¿El día que los conozcan? Si siguen el ejemplo de Jesús, va a ser desde antes de conocerlos. ¿Desde cuándo podemos enseñarle a nuestros hijos a amar a su futura pareja? desde chiquititos, ¿verdad? Desde que nacen hay que empezar con esa actitud que tenemos, porque la palabra está sobre nuestro corazón y queremos enseñarles a ellos a amar a su futura pareja, así como Cristo ama a su iglesia. ¿Cómo puede un niñito aprender a amar a su esposa? Manteniéndose puro, es lo que nos está enseñando Proverbios. No te dejes engañar, no te dejes llevar por esas costumbres. No hay que enseñarle a los hijos, hasta que te cases puedes verlas, pero después de casarte ya no. ¡Qué tontería! ¿Verdad? Si estás mal habituado al casarte, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir el mismo hábito que siempre has tenido. ¿Verdad? No como esos jóvenes, me acuerdo de los años del instituto, y a veces llegaban algunos alumnos al instituto no muy bien preparados en la palabra, de verdad. Pasaba una señorita en la calle y le para ver si volteaba. Y yo de más chiquito, ¿no? Ahí viendo a los del instituto. Ah, ¿verdad? ¡Qué divertido! Y ellos, sí, sí, sí, no estoy casado, estoy libre, ¿verdad? Puedo ver, puedo chiflar, puedo... Pero no... Bíblicamente no es correcto y tenemos que crear una cultura muy diferente. ¿Vas a amar a tu futura esposa? No te vas a portar así. Ni vas a tratar así a las señoritas, ¿sí?, o a los jovencitos. Te vas a guardar para el día de tu boda, como lo ha hecho Jesús. Podemos ser infieles, muchos hemos sido infieles al Señor, como lo es la novia de Jesucristo, pero Él la está purificando para que sea sin mancha delante de Él. Los planes de Dios se encuentran aquí en su palabra, y hay pasajes muy ricos para la crianza de los hijos, que las tenemos que aprovechar si queremos ser luz y sal en la tierra. Luego, punto B, dice, con sus recursos. Y creo que solo vamos a ver el primer punto ahora, ¿verdad? ¿Cuáles recursos? ¿Cuáles son los recursos de Dios? Rápidamente voy a mencionar varios. ¿Cuáles son los recursos? Hay que empezar con el Evangelio, ¿verdad? Los recursos, con los recursos de Dios. ¿Cuáles recursos? El Evangelio primero. ¿El Evangelio qué? Que es el mensaje que Dios perdona a los pecadores, que se arrepientan. Los arrepentidos reciben el perdón de Dios. El Espíritu Santo que llega al corazón del que cree en Cristo. La Biblia que nos enseña su plan, como acabamos de ver, la oración que nos permite pedir su ayuda, y Jesús promete en varios lugares, y Dios te dará todo lo que le pidas. ¿Para qué? Para hacer luz y sal en la tierra. Dios nos ha prometido dar todo lo que necesitamos, pero para lograr sus planes, no para lograr nuestros planes. ¿Verdad? Si uno quiere, si uno le está pide y pide a Dios cosas, y hay que insistir, y porque Dios prometió que me lo tiene que dar, pero no si lo vas a usar para tus propias cosas, no si no vas a edificar tu casa según sus planes. Él te va a bendecir si estás dentro de su plan. La oración, para tener comunión, para tener adoración hacia Dios, la iglesia es un recurso que Dios nos da. La escuela cristiana es otro recurso. ¿Pero saben qué son estas cosas? Son medios de gracia. Son herramientas con las que recibimos la gracia. Y eso produce amor, gozo, paz, paciencia. Esos son los recursos que Dios promete. Así vamos a edificar hogares para su honra y su gloria cuando hay amor, cuando hay gozo, cuando hay paciencia. Por eso Zacarías 4:6 dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Con sus recursos, no con recursos humanos. Por eso Romanos 15:14 dice, estoy convencido de ustedes, hermanos, que se pueden amonestar unos a otros, porque están llenos de bondad y de todo conocimiento. que está diciendo. Aquí lo dice al revés. En Romanos 15:14 habla de los recursos primero y de los planes después, ¿verdad? Pero habla de las mismas dos cosas. Cuando dice, estás lleno de toda bondad, o sea que de ti salen los recursos de Dios, de ti sale la bondad para los demás. Tú tratas bien a los demás. ¿Por qué? Porque tienes un corazón cambiado. De ti puede salir el amor de Dios si tienes a Cristo. Y tienes todo conocimiento, estás lleno de conocimiento. ¿Cómo? No es que eres omnisciente. Especialmente cuando uno es un recién convertido, no tiene todo conocimiento, ni de la palabra de Dios, ni como de los que tienen años ya en Cristo. Pero ya tiene, ¿cómo tiene todo el conocimiento? Tiene el Evangelio. Ya entendió que es pecador y que necesitaba el perdón de Dios. Y eso cambia todo. Si empieza a vivir desde ese punto de vista, es un cambio como de la noche al día. Es un cambio drástico. Porque ya no pienso que estoy tratando de ganarme el cielo. Ahora entiendo, no, Dios ya me lo regaló y ahora por gratitud estoy sirviendo a Dios. Tengo el plan de Dios y tengo sus recursos para servirle. En cuanto a tiempo, ya me tomé todo el tiempo, ¿verdad? Ya estamos cansados y hay que irnos. Y apenas no pude terminar el bosquejo de hoy. Yo creo lo vamos a dejar para mañana, la otra parte, y darle gracias a Dios por lo que vimos hoy. Pero nada más, resumiendo y terminando entonces el estudio de hoy. El uso correcto de los recursos que Dios da me hacen pensar en la palabra sumisión. Con eso quiero cerrar. Y lo vimos aquí en Proverbios también. Lo vemos en casi cada capítulo. ¿Han notado cómo en estos capítulos casi todos empiezan así? Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos. Capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Capítulo 4. Oíd, hijo, las enseñanzas. ¿Qué está diciendo en cada capítulo? Tienes que aprender a obedecer. Tienes que someterte a la palabra de Dios. Es sumisión. Si no hay sumisión, no seguimos ni los planes de Dios y no beneficiamos de sus recursos que nos da. De todos los recursos que nos está dando. Podemos leer la Biblia, podemos estar en la iglesia, podemos hasta orar, pero si no nos sometemos, si andamos rebeldes, Jehová no está edificando nuestras casas. Si, y nuestros hijos no van a aprender tampoco la sumisión y la obediencia. Y mañana estaremos viendo un poco más la importancia de ese principio. Pues que Dios nos ayude, hermanos, a edificar con los planes de Dios y con sus recursos, ¿verdad? Oremos.